en una etapa en la vida, y es importante que vamos repasando un poco, que todos necesitamos el cuidado de la mamá, pero necesitamos también de la presencia del papá. Y si no está el papá, de la imagen paterna o de una imagen masculina. Y ya vamos a ver por qué, repasando la historia de una persona que tuvo muchas heridas emocionales en su vida, y nos van a ayudar a comprender por qué a muchas personas les pasa lo que les pasa. Y vamos a recurrir para eso, no me quiero pasar de tiempo. Vamos a recurrir para ello a lo que se ha investigado y conocido en estos 30 últimos años sobre homosexualidad. ¿Tienen ustedes alguna idea? No para que me contesten, si alguno se anima me puede contestar. ¿Tienen alguna idea a qué se debe la homosexualidad o atracción por el mismo sexo? ¿De acuerdo? Otra situación tiene el sentimiento, piensa que no está bien, pero cae. No quiere hacerlo, pero cae. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a entender un poquito cómo puede ser que pasen estas cosas. Y lo vamos a través de la historia de un hombre, Richard Cohen se llama, que es psicoterapeuta en Estados Unidos, de raza y de los judíos, Richard Cohen, que sufrió durante 25 años la homosexualidad, la atracción por el mismo sexo. Y a través de su historia vamos a poder aprender todo lo que dicen todos los otros estudios. Todo lo que yo les diga está fundamentado médicamente en publicaciones científicas y avalado por autoridades re importantes. El último libro de psiquiatría en Estados Unidos, el Colegio Americano de Pediatría, o sea, tenemos toda esa información. Pero repasemos un poco la historia de Richard Cohen. Este hombre, dotado de una sensibilidad exquisita y muy inteligente, y un hombre de buen corazón, fíjense, un hombre de buen corazón, tenía atracción por el mismo sexo. Y entonces se acostaba desde el secundario con algunos varones, con la universidad y después. Pero sufría, después de tener relaciones, el hombre se sentía mal, se sentía peor. Entonces consultó a un psiquiatra y le dice: mire, doctor, a mí me pasa esto, yo tengo esta atracción, yo me acuesto, pero me siento mal, yo quiero cambiar, no quiero ser eso. Él sentía, pensaba que no estaba bien, pero lo hacía ahí. Y el psiquiatra, profesor como nosotros, médico muchas veces del síndrome del bronce, poco menos que Dios, está un poquito abajo. Pero me dice el doctor, vale. Así que ni creando, ustedes corroboren lo que ustedes vean, que piden su vida, de lo que yo les diga, lo mismo, juicio crítico, le dice el médico, tú has nacido así. Que a él tiene temperamento. ir por toda la parte del mundo con música. Y el otro tercero era tener un amigo, creo que eran los tres ideales que tenía. Así que se casa con esta chica, tiene un hijo, y mientras la esposa cuida en Nueva York, que es un domicilio, no Nueva York, es decir, Nueva York, mientras cuida a su hijo, él anda buscando hombres para tener relaciones, no se ve curado. Entonces, ya desesperado, porque su vida es un infierno, ¿no? Es un infierno la vida de él, porque él no quería eso, pero le pasaba. Acude a un psiquiatra norteamericano, que acá yo les voy a mostrar eso para que se lleven ustedes, si es que tienen, yo me dije por acá, acá está. En esta hojita que les recomiendo que se lo lleven para que lo lean, acá está Joseph Nicolosi, que es un psiquiatra norteamericano que hace 30 años trabaja la homosexualidad y ha fundado un Instituto Nacional de Investigación y Tratamiento de la Homosexualidad hace 20 años, con más de 100 psiquiatras y psicólogos norteamericanos. Él lo consulta a Richard Cohen y este psiquiatra, junto con otros dos hombres cristianos, lo ayuda y sale de Richard Cohen. ¿Sí? Sale de la homosexualidad. ¿Y él qué hace? Es muy inteligente este hombre. Él se pone en manos de Dios. Él pasa por varias confesiones religiosas, ¿no? Por varios sistemas y demás, buscando ayuda. Y se convierte al cristianismo, en miembro de una iglesia evangélica, Richard Cohen. Y estudia psicología. Es licenciado en psicología por la Universidad de Antioch. Y funda un instituto internacional para la ayuda de los homosexuales, hombres y mujeres. Y para que nosotros comprendamos qué es lo que le pasa a estos hombres y a estas mujeres. Y él dice, no deben juzgarlos. Yo lo he pasado. Él no recomienda el estilo de vida que él cree que no es conveniente. Él se encarga de decirlo. Pero él dice, hay que comprender para ayudar a sanar a los que quieran salir de él. Y desde ya les voy a decir dos o tres cositas que ustedes tienen que ir incorporando en los sentimientos, en la cabeza y en la decisión, en la voluntad de ustedes, cómo es nuestra actitud frente a las personas homosexuales. Porque ¿qué es lo que surge en todos nosotros? Y normalmente y naturalmente, y él lo explica también, hay una sensación de rechazo, de asco, efecto puaj, le llaman. Homosexual. Ahora ya lo vamos con la insistencia de los medios de comunicación, que Amparo Medina ya nos habla un poco, que está bastante complicado toda esa presión que nos quieren hacer meter. Hay un factor cultural que quiere hacer que la gente se confunda, pero hay una reacción natural que es un efecto puaj, o de asco o de rechazo. Y él dice que hay que pasar de esa reacción visceral nuestra de defensa frente a lo que pensamos que está mal, y que está mal, evidentemente, pero por el temor que nos pase también, es de que uno rechaza esa conducta, ¿cierto? Y la conducta es encargada de decir que no está bien. Pero lo que le pasa a los sentimientos a esta gente no depende muchas veces de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, para que aunque yo después se lo repita de nuevo, yo les voy a enseñar algunos conceptos que son clave para que nosotros entendamos. Y si sale alguien, un amigo, y nos pregunta, ¿la homosexualidad qué es? ¿Es una enfermedad? ¿O es algo natural? ¿Es una opción? ¿Qué responderían ustedes? Bueno, como yo tampoco, como médico, sabía qué decir, me encargué de leerlo bastante. Yo digo, sí. Eso lo vamos a hablar ahora enseguida. Y si no es una elección, ¿qué es? Los estudios han demostrado que no es genético. No hay un gen que diga que tiene que ser homosexual. ¿Eso está claro? No es genético. La homosexualidad no es genética. Sí puede haber factores biológicos que faciliten no obliga. No es genético, no es de causa hormonal, tampoco. Perfecto. ¿Quién lo dice, doctor Soler? No, lo dice el Colegio Americano de Pediatría, en una nota, que ahí la tienen acá también, para que la lean, acá también está, en que mandan a 14.800 colegios de Estados Unidos diciéndoles varias cosas sobre la homosexualidad que nosotros debemos saber. Ustedes le hablan y van a ver todo lo que dicen. Pero yo les adelanto algunas. No hay genética, no es hormonal. Según algunos homosexuales o gente con atracción del mismo sexo, o muchos de ellos, como quieran, tampoco es una elección. Algunos dicen que sí, que ellos lo han elegido, tanto hombres como mujeres. Ellos de piano dicen que ellos lo han elegido, pero muchos otros no dicen que es elegido. Y entonces, si no es genético, si no es hormonal, si nadie nació así, ¿a qué se debe? Y acá viene el descubrimiento. Acá viene lo bueno. Y esto es lo que quiero que les vaya quedando de algún modo. Son estudios médicos, psicológicos y testimonios de muchísima gente. Y yo, desde que me puse a estudiar el tema, ya estoy ayudando a alguna gente, hombre y mujer, a que dejen esa atracción por el mismo sexo. Y es importante saber. ¿Y él qué descubre Richard Cohen en su vida a través de la terapia? Y a través de examinarse, y a través de lo que va hablando, que en su vida le habían sucedido muchas cosas. ¿Y qué cosas le habían sucedido? Que se ven también en muchos otros hombres y mujeres. Y vamos a ver cuáles son. Él habla de una relación ausente con el papá. El papá que falleció o el papá que no está nunca. Pero a él no le pasó eso. A él le pasó otra cosa. El papá agresivo, alcohólico, que golpeaba a la mamá y al hermano. Un papá agresivo. Dice que su vida en la casa era tremenda. Era un problema. Cada vez que llegaba el papá, eran discusiones, peleas y demás. Él tenía que hacer del payaso, porque tenía mucha sensibilidad, lo afectaba mucho eso. Entonces, siempre haciendo chistes, tratando de acomodar y tranquilizar las cosas. Venía visita, era como una familia genial. No pasaba nada en esa familia. Hay heridas ocultas para el resto de la gente. Esa ausencia de papá o ese papá agresivo, ¿qué produce en el chico? Los varones, las nenas también, pero los varones en este caso más, después hablamos si nos da el tiempo sobre las nenas, el varón necesita desde el año y medio de vida tener al papá cerca, al lado, un papá afectuoso y firme, que lo contenga también, pero que participe con él, que le diga que lo quiere, que lo abrace, que se tire al suelo con él, que lo tire al techo, no demasiado fuerte, si no se muere la esposa, pero el hombre es así, somos distintos, hombre y mujer. Pero el chico necesita eso. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de la figura masculina, porque el chico necesita separarse de la mamá, como lo hace también la nena, que es otro ser, que es independiente, que no es simbiótica, está pegada, que no es la mamá. Tiene que separarse, tanto la nena como el nene. Pero en el varón hay un trabajo más. Porque ustedes no saben que la vida de los varones es mucho más difícil que la de las mujeres. Bueno, no están de acuerdo. Pero es un trabajo más ser hombre, porque él tiene que desidentificarse, separarse de la mamá, saber que es otro, pero no solo saber que es otro, sino saber que es distinto de la mamá. En cambio, la nena se tiene que separar de la mamá, pero sabe que está tranquila porque es igual que la mamá. Es más fácil. Y el hombre tiene que ganar la masculinidad de algún modo y necesita de ese abrazo y la presencia del papá. Lo necesita. Pero un solo factor en la vida de una persona no obliga tampoco a que sea homosexual o que tenga relación con el mismo sexo. Tienen que ser varios factores y distintos cada persona, ni todas las personas somos iguales, ni todos sentimos ni sufrimos lo mismo. Cada vida es un mundo, cada uno tiene sus cosas, cada uno de nosotros tiene sus circunstancias especiales, incluso los hermanitos, aunque sean gemelos, cada uno, gemelo idéntico, tiene circunstancias distintas, uno del otro, son distintos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué pasa con el niño que el papá se murió, o que no viene nunca, o que a veces está en la casa y a veces no quiere al chico, pero el chico lo percibe como distante? Ese chico está necesitado, y la mamá, que es muy sensible, en eso somos tres diferentes, ¿eh? Nosotros nos tenemos que volver con una piedra en la cabeza para que nos demos cuenta de algo. Sin embargo, la mujer capta inmediatamente y lo protege al chico ese que está en dificultad, y a veces lo sobreprotege. Entonces, ella quiere hacerle un bien y lo está haciendo con la mejor buena voluntad, pero lo está incorporando al mundo femenino. Venga para acá, no se haga afuera que se va a resfriar, no juegue con esos muchachos que dicen malas palabras, no vaya a jugar al rugby o al fútbol porque se va a golpear, no se suba a la cornisa. Claro, y el chico, cuando entra en el mundo femenino tan protegido, algunos, no todos, aprenden los modos de ser de la mamá o de la abuela, pues si son todas mujeres en la casa. ¿Pero por qué? Porque nosotros aprendemos los modos de hablar según lo que escuchamos. Y yo sé castellano, y apenas, porque hablaba castellano mi padre, de lo que escuchaba siempre. Y si yo veo modos de comportarse, o soy muy sensible, me pego. Hay gente que es muy imitadora, ¿han visto? Hay chicos que le captan y le repiten todo, modos, conductas, de todo. Si es muy sensible, capta eso. Y si ese chico, cuando va al colegio, que ya está lejos del papá, o porque no lo tiene, porque el papá es agresivo, y con la mamá que lo sobreprotege, y a él no le gusta, como le pasa a muchos chicos, el fútbol, o los juegos agresivos, o los deportes rudos, o lo que sea, incluso los juegos de equipo, ese chico enseguida es rechazado. Este no la pega ni guardada, pero no, si sale vos, si no le pega, Pedrito, o Jorgito, o el que sea, o no jugué, lo han visto. Y no le digo nada si el chico es dedicado para hablar, o porque tiene gusto artístico, que le gusta la poesía, la literatura, la música, es hombre. Tiene un temperamento distinto, es un hombre como los demás. Pero los chicos lo broman, se burlan de él, y ese factor de la burla de los compañeros, sea por lo que sea, marca a los chicos y a las chicas. Y eso nosotros tenemos que enseñarlo a los docentes, a los padres y a todo el mundo. Porque la herida a veces que le causa esto es mayor que la que le causó el padre o la madre, a veces. Entonces, ahí sí ya podemos hacer todos nosotros una prevención. De hecho, que nosotros en el colegio que fundamos, en el colegio que fundamos, y en la obra, cuando vivimos con chicos, prohibíamos expresamente, pero de buena manera, la burla de cualquier chico o chica. Porque la sensibilidad, hay algún chico que no le puede decir salir negro, y el tipo se ríe, se mata el ríe, no pasa nada. Pero a otro chico no le dice salir negro, ¿para qué no lo detuvimos? Ciertamente. Entonces, las burlas nunca le hacen bien a los chicos. Eso debemos evitar. Ese es otro factor que puede influir. Pero no son solo ellos. Hay otro factor que influye también, que recién lo mencionaba, pero ahora lo digo y lo repito, estaba las heridas emocionales con el papá, una relación inadecuada con la mamá, que lo incorpora al mundo femenino, la burla del compañero y la sensibilidad del chico. El temperamento, que también es otro factor, que es el factor personal del chico. Pero hay otro factor que sí tiene una influencia muy importante también, no en todos los casos, pero en muchos, en más del 50% de los casos, según algunas estadísticas, por lo que refieren las mismas personas, entre el 50 y el 80% está la historia de un abuso personal o violación en su primera etapa de la vida. de la infancia. Y esto nos debe llamar la atención a nosotros, papás y mamás. ¿Y por qué? Porque yo no puedo dejar que vaya mi hijo a dormir a la casa de un hermano mío, porque yo conozco la familia. Pero si yo estoy seguro que están viendo mis sobrinos y qué compañía, qué experiencia que han pasado, si no era necesario, mejor que no vayan a dormir. No le digo nada a los pijama party o a las cosas que ahora acostumbran tanto. Uno no debe favorecer ocasiones en las que pueda existir la posibilidad de abuso. Esto no es para tener miedo, es nada más para ser previsores, porque es otro factor que también influye. ¿Y qué pasa con el chico que es abusado o que es violado? Y veamos la historia de Richard Cohen, que es lo que él descubre. Pero miren qué importante este detalle. Él ya estaba siendo tratado por su homosexualidad, ya es adulto, es casado, tiene hijos, y él en una fase de la terapia, que cuenta en el libro, él descubre, se le aparece la imagen de cuando fue abusado durante un año, creo que de los 4 a 5 años, de los 5 a los 6 años, por un tío, entre comillas, un amigo de la familia que se estaba divorciando y que pidió ayuda en la casa para que lo recibieran. Y como el papá de él era agresivo y este hombre era muy bueno y muy cordial, se ganó la confianza a Richard. Porque ¿qué es lo que necesitamos los niños y los grandes? Que nos quieran, que nos valoren. ¿Sí? Y entonces abusó de él y le dejó un problema muy serio, tan doloroso que la psiqui de las personas, nuestra psiqui, borra, no la borra, se junta, oculta, tapa con un olvido aparente esas cosas que nos han hecho sufrir. Y aparece después, en este caso, y a veces no aparece nunca, uno está sufriendo toda la vida y no sabe por qué está sufriendo. Y a veces uno es temeroso, reactivo con la gente o con lo que fuere, y es porque le han pasado cosas, no solo abuso, puede ser que lo hayan maltratado directamente, que uno se haya sentido no querido. Y hay otro factor, y termino con este, para hablando de los doctores, para hablar de otros temas en relación a esto. Y es que ahora hay otro factor cultural que está confundiendo más a los chicos, a las chicas, a los matrimonios, a la gente grande y hasta a toda edad. Nos están haciendo una contaminación a través de los medios de comunicación, una polución ambiental con mensajes equivocados. Entonces nos ponen como una perfecta pareja, dos hombres o dos mujeres, que viven felices, que discuten menos que un matrimonio, que los podrían educar menos a los chicos, pero no nos dicen lo que dice el Colegio Americano de Pediatría basado en otros estudios, muchos estudios, que el estilo de vida homosexual es nocivo para la salud. Estoy hablando del punto de vista médico, porque es que yo no he dicho nada religioso hasta ahora. ¿Cuánto tiempo? ¿Se acabó? No. Bueno, total, después tengo otro pedacito. Terminamos con el otro pedacito en la otra exposición. Si te parece, ¿les parece? Termino con dos ideas. Antes que desarrollamos otra parte, en síntesis, lo que queríamos nosotros difundir, porque a mí me dio una alegría inmensa, yo a los médicos les digo y les doy esta hoja y les regalo los libros que ustedes se los van a cobrar, porque ustedes no tienen suturado el bolsillo como tenemos los médicos. A los médicos entra al bolsillo y no vamos a dar nunca, es una víscera cerrada. Pero bueno, pero se los regalo. ¿Por qué? Porque quiero que sepan, porque quiero que lean, porque quiero que se informen. No puede ser que ya a esta altura digan es genética o se nació así. No, le acepto que algunos puedan decir yo lo elegí, es adulto, quiere elegirlo, se siente así, no lo creo, pero no me priven a mí de tratar y de ayudar a quien me está pidiendo ayuda porque está sufriendo. Eso es inhumano. Desde el punto de vista humanitario y médico no puede ser. Tiene que permitir de que se les diga a muchos de ellos que pueden salir, no importa la edad que tengan. Y termino con esto, tres o cuatro ideas. Primero, y que vayan recordando, la atracción con el mismo sexo no deseada no es genética, no se nace así, no es de causa hormonal y en muchos casos no es una opción, no es una elección. Son llevadas por los sufrimientos y los dolores y sus historias tremendas, y esto se despierta cuando el chico que ha sufrido o la chica durante su desarrollo al llegar a la adolescencia, en que uno todavía no sabe qué es ni dónde está parado, tiene toda esa revolución psicológica, espiritual, hormonal y corporal de crecimiento, cuando en esa etapa de inestabilidad, en que se sienten tan bien y tan mal, y que se sienten que pueden hacer de todo y que no pueden hacer de nada, en esa etapa de inestabilidad, el chico necesita, como la propia vida, sentirse parte de un grupo. Necesita un sentido de pertenencia. Y él, si quiere madurar y separar de la familia, está creciendo, yo ya soy yo, ya no soy un niño, ya quiero hacerme valer y quiero entrar al mundo de los hombres, pero no puedo entrar. ¿Por qué? Porque me han rechazado y yo he desarrollado sin querer un sentimiento de minusvalía, de inferioridad con respecto a mi masculinidad. No puedo entrar al mundo de los hombres. Y no puedo entrar al mundo de las mujeres, por más que sea más confidente la chica y que esté siempre dedicada hablando con ella, que sea muy amigo y todo eso, porque no soy mujer. Y basta que alguien, en esa etapa de necesidad, de grupo, de afecto, venga alguien que sea como él y le diga: che, mira, yo te quiero, y vos me querés, hemos nacido así, la sociedad no nos comprende, somos gay. Ahí saben, soy gay. Y el chico que ha sufrido tanto, siente alivio, dice: ay, por fin encontré que me den una explicación de lo que me pasa a mí, porque ya tengo una explicación porque estoy sufriendo. Ya nací así, no es culpa mía, ya no me siento tan mal, y aparte por ahí me siento muy bien con esto. Y se los lleva a esta situación, en que cuando uno adopta un estilo de vida homosexual, o porque sus circunstancias personales y familiares lo llevan a eso, no le hacemos ver de que quienes tienen ese estilo tienen el doble de depresiones que en la población general, el doble de suicidios, el doble más de drogadicción, de alcoholismo, mucho más que el doble de enfermedades venéreas, sida, pero no solo esa, sífilis, gonorrea, toda la otra que quiera, incluso el HPV se ha visto en el virus del papiloma, mucho más en el canal anal de los varones homosexuales, hay el 40% y pico que se encuentra ese virus ahí. Se le oculta todo eso, pero se le oculta que tiene una esperanza de vida de 20 años menos. Si acá en Mar del Plata tuviéramos una esperanza de vida de 70 años, no se muere la esperanza de vida, en la comunidad homosexual es 20 años menos de 50. Y esto lo dicen muchos estudios, pero lo dice el mismo presidente de la comunidad gay acá en Argentina. Tengo el reporte del diario en que él dice: hay que atender a la salud de los que están con este estilo de vida, se defiende el gay, pero sin embargo él dice: mueren a los 36 años, lo que decía él. Nadie quiere una vida de sufrimiento para nadie. La humanidad, en el sentido humanitario, en el sentido médico, nos enseña que nosotros debemos promover y buscar la salud. Toda, física, psicológica, afectiva, social, todos tenemos que buscar esa salud, para todos. Tenemos que posibilitar. Ahora sí termino. Miren que miento, no estaba hablando, ya le dije que terminaba. Les dije que no era genética, que no era hormonal, que nadie nace así, que se debe a la combinación, sirve una serie de factores en cada persona distinta, que se puede salir de eso, que eso es fundamental, Richard Cohen, nacido en 1952, es un escritor, psicólogo y terapeuta. Ha sido llamado uno de los principales profesionales de América de la terapia reparativa. El Dr. Cohen se denominaba homosexual de nacimiento, tuvo varias parejas estables y fue un gran activista del movimiento gay en los Estados Unidos. Fue el primero en proponer en forma gubernamental la adopción por parte de parejas homosexuales. Hoy vive con su esposa, doctora en psiquiatría y licenciada en psicología social, y con sus tres hijos en la ciudad de Washington, y es el principal precursor de la terapia de reparación sexual. Hello, my name is Richard Cohen. I would like to introduce myself and share with you a little about my practice. I am the director of the International Healing Foundation, which is located in the Washington, D.C. metropolitan area. I founded this nonprofit organization in 1990 for two reasons. The first was to disseminate the truth about homosexuality, that no one is born this way, that no one chooses to have same-sex attraction, and that changing from gay to straight is possible. And secondly, to assist men and women who have unwanted same-sex attraction and help them fulfill their goals and heterosexual potential. I know professionally and personally that change is possible because I too made the journey from gay to straight. In elementary school, I began to experience same-sex attraction. In middle school and high school, I experimented with other boys. And in my undergraduate years of college, I had a few boyfriends and then a partner for 3 years. I tried to make it work, but it just didn't work for me. And I had a dream from the time I was a child. I wanted to be married to a wonderful woman and create a loving family. And with all my heart and with all my soul, I wanted to make that come true. So I sought long and hard to figure out why I had unwanted same-sex attraction. I went to several mental health professionals, and they all told me the same thing. Richard, you're born this way, it's how it is, just accept it. But I knew that was not true for me. Finally, I found some people who helped me understand the causes and the origins of my same-sex attractions. And what I discovered were the following experiences and characteristics that led to my homosexual feelings. First, I wasn't close with my dad. Our characters were quite different. Second, I was too close with my mom because our characters were more similar. Third, my older brother was deeply hurt by our dad, and he took that pain and anger out on me. Fourth, a friend of the family lived with us, and when I was just 5 years old, he sexually abused me. And fifth, I had a very sensitive temperament, so I experienced people and circumstances very deeply. The combination of these and other experiences led to confusion about my sexuality and eventually to my same-sex attraction. So from this point of understanding the origins of these desires, I began the process of healing. I found some wonderful men and women who were willing to love me and support me and hold me as I grieved and worked through the wounds and losses of my past. And it was in the arms of a very dear friend named Peter where I finally broke through. And what I came to understand was that my same-sex attraction and the wounds were interconnected. And when I released the pain and worked through it, I no longer had same-sex attraction either in my body or my soul. Against all the odds, I came out straight. It took a long time and it wasn't easy. And today, I am living my dream. I have been married for 25 years and we have three wonderful children. My breakthrough from homosexuality and my freedom also became a stepping stone to my life's work. I went back to graduate school and obtained my master's in psychology, and in 1990 I founded the International Healing Foundation and began my counseling practice. Over the past 17 years as a therapist and sexual reorientation specialist, I have had the privilege to assist hundreds of men and women find freedom from homosexuality and fulfill their heterosexual potential. The sum of all these experiences I put in my book, Coming Out Straight. In it, I detail the causes of same-sex attraction and a successful treatment plan, how people can choose to change from a homosexual to a heterosexual orientation. Basically, the individual needs to understand the root causes of same-sex attraction, heal the wounds of the past, and fulfill unmet needs for love in healthy, non-sexual, same-gender relationships. Also, over the past 17 years, I have coached hundreds of parents, family members, and friends who have loved ones that are dealing with same-sex attraction. I know it's very painful and difficult when a loved one or family member or friend comes out and says, I'm gay, or I'm lesbian, or confused about my sexuality. And for all these people, I wrote my next book entitled, Gay Children, Straight Parents. In it, I offer a 12-step process to create more loving and intimate relationships within the family. In both of these books are beautiful stories of change and transformation. And you may find out more information about them on our websites, either comingoutstraight.com or gaychildrenstraightparents.com. My personal journey out of homosexuality and all my professional experiences helping hundreds in counseling and thousands in healing seminars allows me to testify to the fact that change is possible. I believe that no one is born with same-sex attraction. There is no scientific data to substantiate either a genetic or biologic basis for homosexuality. I also believe that no one chooses to have same-sex attraction. Those desires are always the result of many contributing factors, some of which are the child's over-attachment to the opposite sex parent, insufficient bonding with the same-gender parent, a very sensitive or hypersensitive temperament, insufficient bonding with same-gender peers, perhaps sexual abuse, and many other life experiences. And furthermore, I believe that people can choose to change and come out straight. If someone is motivated, receives the right kind of counseling and support and coaching, and has the loving support of men and women, then she or he can change and come out of homosexuality. My response is that I love them, and I'm very sorry that they feel threatened by who I am and what I do. I am living my dream, and I enjoy assisting others who share the same dream. If somebody wants to live a gay life, that needs to be honored and respected. And if somebody wants to change and come out straight, that too needs to be honored and respected. Let us promote and practice true tolerance, real diversity and equality for both sides of this issue. Please read Coming Out Straight and read Gay Children, Straight Parents and other books about this wonderful opportunity of change. Finally, I would like to introduce my family to you. This is my wonderful wife, Jaesuk. She's a reflexologist and she's been a tremendous source of love, strength, and support through our 25-year marriage. This is our oldest son, Jerish. He's a medical student working in the field of oncology, and his wife, Iwa, is also studying medicine. She's away doing an internship right now. This is our beautiful daughter, Jessica. She's a high school English teacher working on her master's in education. And this is our youngest son, Alfred. He enjoys soccer, basketball, Boy Scouts, and science. I thank you so much for listening. I appreciate your interest, and in conclusion, we would all like you to know, change is possible. Thank you very much.